Bueno, Hernán Salinas, ya estamos en contacto con el Departamento de Colonia. Ya está por allí el profesor Daniel Rey. Bueno, Daniel, buen día. Un gusto recibirte a la mañana de la 36. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Un saludo para toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Bueno, recordemos que Daniel fue el candidato a la Intendencia de Colonia precisamente por Unidad Popular y el pretexto un poco para este contacto es una convocatoria a una reunión, a las modalidades que se pueden en estos tiempos que está planteando la Unidad Popular en el departamento, Daniel. Sí, sí, efectivamente hicimos una especie de asamblea, una reunión por Zoom. Los medios que tenemos en este momento como para poder comunicarnos con los compañeros y poder planificar y organizar algunas actividades que están relacionadas con el 50 aniversario, por un lado, del 26 de marzo, y por otro lado, la organización de algunas cuestiones que hacen a la vida política y social, no solamente del departamento, sino de todo el Uruguay, como es la defensa de la seguridad social, ¿no? Claro. Temas que fueron claves de la reunión de ayer. Claro, ayer fue esta reunión virtual, como vos decías, como 26 de marzo, pero también abarcando temas de la Unidad Popular como suele ocurrir. Contanos, ¿qué temario abordaron? ¿Cuál es la idea de la actividad medular, digamos, de la actividad política de la izquierda en Colonia? Bueno, el tema medular fue la organización de los compañeros en el territorio, en el departamento, para poder integrar y poder generar de alguna forma las comisiones en defensa de la seguridad social. Ese fue el tema medular de la reunión o del plenario, si se quiere llamar, donde, bueno, estuvimos abarcando principalmente la organización de estas comisiones, pero por otro lado estuvimos también trabajando el tema de poder reproducir algunos documentos que tenemos de los compañeros de ATCS, por ejemplo, para poder de alguna manera introducir a todos los compañeros y tener una misma línea de acción en este sentido. Uh-huh. Básicamente, hemos trabajado en el día de ayer lo que viene a ser lo medular de esta defensa, ¿no? Que es el tema principal para nosotros y que es un punto de partida político de la Unidad Popular para poder comenzar a trabajar y llegar más a la gente y poder introducirnos de alguna manera en esta lucha que para nosotros es fundamental y que otras fuerzas políticas se están dejando un poco de lado, ¿no? Sin duda. Que ni siquiera la están tocando. O sea que en cuanto al tema seguridad social, una línea pasa por impulsar estas comisiones territoriales que se están generando en distintos departamentos ya. Sí, sí, por supuesto. Y otro tema fundamental de la reunión de ayer fue la organización de una mesa redonda, que en principio estamos organizándola para el próximo día sábado 10 en la ciudad de Colonia, donde, bueno, vamos a convocar a algunos compañeros, la presencia de Bertoni, de Marita, la presencia de Karina Sosa, que es integrante de ATCS y que es oriunda de aquí de la ciudad de Carmelo, y poder generar, digamos, la primera instancia de convocatoria justamente para empezar a trabajar este tema y llevarlo a las bases, no solamente a las bases de la Unidad Popular, sino llevarlo a los barrios, llevarlo a la gente común que en este momento, por ahí, en esta situación de pandemia, uno está con la cabeza puesta en otra cosa y estas situaciones se están dando solapadas atrás de todo este fenómeno social que estamos viviendo. ¿Cómo sería la reunión del sábado? ¿Con qué modalidad? ¿Qué características están pensando, Daniel? Bueno, la modalidad sería una mesa redonda presencial, digamos, en un lugar físico. Sí. Estamos tratando de ubicar, en este momento estamos tratando de ubicar un lugar, sería en la ciudad de Colonia, y tratando de llevar esta reunión con la presencia de algunos actores interesados que hemos estado conversando desde los diferentes frentes. En este caso tenemos un frente de trabajo con los sindicatos, con sindicatos de la educación principalmente, y a su vez poder llevar también esta mesa redonda a través de los medios digitales que tenemos en este momento, poder sacarla al exterior a través de alguna plataforma. Muy bien, tendrá las dos modalidades entonces para que todo el que quiera participar de una forma u otra lo haga. Después, en el correr de la semana, seguramente ustedes nos van a terminar de confirmar los detalles, ¿no?, de hora y lugar. ¿Qué otros temas abordaron en la reunión? Porque sabemos que el tema que marca este año la actividad política del 26 de marzo, su 50 aniversario, también ustedes tienen planteado actividades o líneas de trabajo en ese sentido, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, en el tema de poder impulsar un poco la cuestión de los 50 aniversarios, para nosotros es un valor fundamental. Tenemos que empezar a ganar territorio en ese sentido para poder plantar, ¿no?, nuestra imagen de los 50 años. Y en ese mismo sentido, lo que hicimos fue poder coordinar un poco algunas acciones. Por ejemplo, empezar a fomentar un poco más el trabajo en las calles, ganar algunos muros que tenemos por ahí a la vuelta. Ya vieron cuando alguien ya tiene los muros medios identificados, ¿no? Bueno, claro. Esos muros que ya los tenemos medios identificados, algunos carteles que teníamos en la ruta. Bueno, hay que modificar algunas cuestiones de ahí y empezar a visualizar un poco por la parte gráfica, digamos, ese aspecto. Ahora, por el aspecto como organización, bueno, tenemos una intención en este momento de parte de algunos compañeros de comenzar a hacer algunas actividades relacionadas con la idea de la izquierda, con la idea de poder generar algunos seminarios, algunos trabajos en conjunto con el 26 en Montevideo y poder de alguna forma empezar a mostrar cuál es la línea de pensamiento que tenemos, cuáles las condiciones que tenemos para poder llevar adelante nuestras ideas y de alguna forma dar un poco de ánimo a tantos compañeros que están a veces por allí en distintas ciudades. Ustedes saben que Colonia es un departamento que tiene muchas ciudades, claro. No se concentra en un solo lugar, y tenemos que llegarle a esos compañeros que están en algunas ciudades chiquitas de las 11 o 16 localidades, digamos, que existen. Tenemos que empezar a llegarle a los compañeros y poder generar ese vínculo en nuestra propuesta como política, digamos, como 26 en el departamento de Colonia, es lograr la reorganización del departamento, y la excusa son los 50 años. Muy bien, para eso también vemos que estaba mencionado en el temario de la reunión, por ejemplo, el papel que puede jugar la juventud, que está saliendo en forma semanal ahora, y que, bueno, pronto tendrá un trabajo, una presencia diaria en lo virtual, pero bueno, el hecho de tener una publicación sigue siendo muy importante para aportar a organizar, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, justamente, como tú decías, uno de los temas fue el tema del diario, ¿no? Y bueno, interiorizarnos un poco en cómo será la nueva modalidad del diario para poder, de alguna forma, venderlo, de alguna forma, venderlo desde ese punto de vista, que nos parece una modalidad un poco más actualizada a la realidad, ¿sí? y que la gente tiene otra visión con respecto a eso, ¿no? Y a nosotros aquí, como yo te comentaba hoy, las localidades están tan distantes dentro del departamento que llegarle a todos los compañeros con un diario semanalmente se nos hace difícil. Claro. No estamos concentrados. Entonces, la modalidad esta virtual permite esa llegada, ¿no?, mucho más directa y, bueno, por supuesto, la generación de los fondos necesarios para poder seguir funcionando. Muy bien. En una realidad que me imagino no hablamos casi de lo local en cuanto a la situación laboral del departamento, bueno, cómo ha golpeado esta situación de la pandemia. Nos imaginamos que, por ejemplo, lo que se mueve en torno al turismo, particularmente Colonia del Sacramento, todo eso también tiene que llamar a movilizarse, ¿no? Sí, el departamento de Colonia, digo, en la rama turística, ha sufrido un golpe durísimo, ¿sí? Durísimo. Tenemos montones de compañeros en situación de o sea, no están trabajando. Colonia vivía mucho, claro, del turismo. Ese mozo, esa compañera que trabajaba en un hotel, bueno, toda esa gente hoy en día está, algunos con suerte están con algún seguro de desempleo, pero hay mucha gente que ha quedado a la vera del camino. Eso se refleja y se ve de forma permanente, sobre todo en la capital del departamento, ¿no?, en Colonia Capital. Y para las ciudades como lo es Carmelo, Nueva Palmira, Rosario, Juan Lacase, Nueva Alvesia, Valdense, bueno, etcétera, la caída se ha notado en el aspecto laboral, y eso incide directamente en las pequeñas economías de la región. Sin dudas esta situación de pandemia nos ha llevado a muchos a corroborar de alguna manera, sí, que la situación económica y social que teníamos antes era una situación inestable, ¿no? De alguna manera, porque pudimos ver que en cuestión de días tuvimos un montón de gente que estaba por debajo de la línea de pobreza, y seguimos teniendo, y vamos a tener mucho más todavía. Y en ese sentido, lo que estamos haciendo es tratando de llegar a esos compañeros, y algunos lo hacen de forma directa y otros lo estamos haciendo apoyando alguna olla popular, claro, implementando alguna acción para poder recolectar algunos alimentos y llevar. Hay una olla popular en Colonia bastante importante, que es la olla popular de la cooperativa ABC, una cooperativa de ómnibus, de la gestión obrera de esa empresa, ajá, que atiende prácticamente, ajá, para nosotros es un montón, 150, 200 personas, para nosotros es un montón, tal vez. ¿La olla atiende esa cantidad de gente? Sí. Ah, efectivamente, esa es una. Claro. Después hay algunas otras dos ollas, pero de todas maneras, así le hace falta el alimento a una persona, ya es un problema, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Para esa familia, para esa persona, el mundo es eso, es esa realidad de qué comer cada día, todo lo demás queda de lado. Bueno, Daniel, la verdad que vemos que están... nos imaginamos con la inquietud de crecer, por supuesto, pero en un espectro de todas las realidades importantes están ustedes apuntando a abarcarla, desde la construcción partidaria del 26, desde el que esté presente el aniversario en la propaganda callejera, en actividades, en la venta del diario, las finanzas, el tema de la seguridad social, pero tampoco sin descuidar esa realidad urgente, concreta, que se da ahora, como este tema de las ollas populares, las realidades de desocupación, en fin. Es decir, es difícil jugarse todo a una de estas líneas de trabajo y olvidar las otras en la realidad que tenemos, así que vale el reconocimiento para todo este empuje de trabajo que está haciendo la Departamental Colonia. Te agradecemos estos minutos y quedamos aguardando la confirmación de detalles de la actividad sobre seguridad social del sábado, entonces. Bueno, cómo no, sí, perfecto. Apenas tengamos el lugar y la hora, te lo hacemos llegar, así es, y lo pueden informar y ojalá de alguna manera podamos empezar a generar estos movimientos que son necesarios, porque es propio y parte de la lucha que una fuerza de izquierda debe hacer y debe considerar permanentemente ponerlo arriba de la mesa para que la discusión siempre esté presente y, bueno, de alguna manera, desde la departamental aportar nuestro granito de arena en ese sentido. Exacto. Un abrazo, Daniel, a todos los compañeros de la departamental y estamos en contacto. Un abrazo para todos ustedes, que tengan muy lindo día. Saludos. Chao, hasta luego. Chao, chao.